11:30 AM. Number one for today's hits and all-time favorites. Continuous hit music. Éxitos musicales continuos. Ritmo 11:30. Desde Juticalpa, Olancho, en Honduras, esta es HRBT, Radio Ritmo 1130, 1130 kHz en amplitud modulada, www.ritmo1130.com, una emisora con estilo propio, transmitiendo la mejor música, noticias, deportes, cultura y entretenimiento. Radio Ritmo 1130. Su mejor compañía en el dial. Ritmo 1130. Deseo de corazón que pases unas lindas fiestas, que en tu hogar se encienda la luz del amor y de la fe. Feliz Navidad son los deseos de Yorleni Vanegas a través de Ritmo 1130. Ritmo 1130. Ritmo 1130. Ritmo 1130. More music. Marcando la diferencia. Mira qué chamaquita más bonita y no quita sus ojos sobre mí. Tu cara ya la tiene enrojecida y siempre que me ves se echa.